El 1 de noviembre, Apple presentó el diseño de paella emoji disponible para los usuarios a lo largo de noviembre. Durante este mes, todas las versiones de paella emoji estarán disponibles tras la aprobación de Emojipedia, Twitter, Google, Microsoft, Samsung y Apple. Para celebrarlo, conectamos en Valencia con Guillermo Navarro, director estratégico y cofundador de La Mujer del Presidente, la agencia que impulsó la campaña Paella Emoji con Arroz La Fallera. Conectamos con Valencia. Guillermo, bienvenido a Territory Mac. ¿Qué tal? Jaume, un placer como siempre. El proyecto Paella Emoji, que comenzó en diciembre de 2014, llega a su fin, Guillermo, con la presentación de la versión de iOS en 10.2. Eso es. Y con esto un poco pues cerramos un ciclo, ¿no? El 1 de noviembre presentó Apple su diseño. Ya nos habían adelantado que sería en el iOS 10.2 donde incorporarían esos 72 nuevos emojis y uno de ellos sería nuestra propuesta. Y bueno, pues contentos, la verdad, contentos porque eso significa que a lo largo de noviembre, yo creo que siguiendo los precedentes que hace Apple lanzando sus betas y luego incorporándolos en el iOS, en la versión de iOS siguiente, tardarán entre 2-3 semanas. O sea que sí que podemos esperar que a lo largo del mes de noviembre ya en ese día que llega siempre por las mañanas y actualizas tu móvil, pues ya tengamos los emojis disponibles en iPhone, ¿no? Paella Emoji ya es una realidad y todo gracias a la campaña que habéis realizado conjuntamente con Arroz La Fallera y el cómico Eugeni Alemany. Guillermo, resúmenos lo más destacado de la campaña Paella Emoji. Bueno, pues yo creo que lo más destacado, hay varios hitos, ¿no? Y que los tenemos todos en la mente, los que hemos seguido esta aventura, sobre todo porque la hemos retransmitido casi en directo en redes sociales. Lo primero fue el lanzamiento de la campaña, es decir, que íbamos a intentar conseguirlo, la presentación de la campaña, que ya supuso un hito por la novedad, por lo original de la propuesta, que fue en diciembre de 2014, el viaje a San Francisco para convencer a las majors de que el proyecto iba en serio, a Unicode y tal. Y en ese viaje, la llamada de Mark Davis, la clave que nos dio para conseguirlo, ¿no? Para ayudar a la propuesta. Esa gran Paella Emoji Party, esa fiesta que hicimos en Twitter, que supuso un hito en redes sociales en España el año pasado, y que conseguimos que fuera candidato oficial, otro hito. El siguiente hito fue la amenaza que tuvimos, ¿no? De que el emoji pudiera tener un diseño que no compartíamos y tal, y que también nos sirvió para volver a calentar las redes sociales, haciendo coincidir otra fiesta, otro momento, otro encuentro en Twitter masivo, el día de la reunión de Unicode en el que se aprobaban los diseños definitivos. Si el año pasado el listón estaba alto como el movimiento en Twitter, esta vez el movimiento fue global. Entonces fue definitivo para que el consorcio Unicode aprobara el diseño y aprobara ese concepto para emoji para su nueva versión de Unicode 9.0. Y por último, el último hito ha sido esta consecución de lanzamientos de las distintas plataformas por sus propios diseños, que hemos acabado con Apple, la última versión, y que a lo largo de noviembre ya lo tendremos en nuestros móviles. Lo estamos deseando. Durante esta aventura también tuvisteis que evitar que Paella Emoji no tuviera chorizo con la acción Convoy Paella Emoji. Sí, yo creo que ha sido un buen giro que le dimos a la historia. Y bueno, es que, claro, Arroz La Fallera es una marca valenciana, es una marca que tiene un compromiso con la cultura, con las tradiciones valencianas, con la manera de entender la paella que hay aquí en Valencia. Y bueno, pues no se podía permitir que Emojipedia, que es la primera plataforma que lanzaba un diseño y que marca un poco este diccionario, Emojipedia es al final como un diccionario oficial de los emojis, no podíamos permitir que esta plataforma pusiera que la primera referencia fuera una paella que no tenía nada que ver con la tradición valenciana que defiende la fallera, ¿no? La Arroz Fallera. Y bueno, pues esta paella, este diseño con gambas, chorizo, pollo, guisantes y demás cosas juntas, que es esa mezcla que no tiene nada que ver, pues bueno, tuvimos que ponernos en alerta, convoyar, que es algo muy valenciano, a todo el mundo, y bueno, pues liberado por Eugeni en redes sociales, pues bueno, ponernos en pie de guerra, utilizando el slang militar de manera simpática, para cambiarlo, y lo conseguimos cambiar, y ha sido positivo porque al menos ha evitado que los diseños que luego han salido en las plataformas pues no mezclen carne con marisco, ¿no? Que es un poco la herejía desde el punto de vista valenciano. Guillermo, ya habéis visto todos los diseños, ¿qué os parecen? Pues bueno, como en todas partes, unos tienes tus favoritos, ¿no? Y tienes unos que te gustan más que otros. Lo primero hay que decir es que estamos desde Arroz La Fallera, desde La Mujer Presidente, Eugeni Alemany, toda la gente que hemos formado parte del proyecto, estamos bastante contentos con que al menos hayamos evitado el paella fail, el paella, la paella mixta, ¿no? El combinar pollo con carne, con marisco, que no tiene nada que ver con la tradición nuestra. Y bueno, pues a partir de ahí hay diseños que se decantan más por las paellas o arroces de marisco, marineras, otras que se decantan más por la versión tradicional valenciana. ¿La nuestra cuál es la favorita? Pues Twitter, Emojipedia, se acerca más a lo que tenemos los valencianos en la cabeza por una paella tradicional. Pero sin embargo también está Google y Apple, pues que también tienen paellas de marisco, que están la mar de bien y son tremendamente conocidas y consumidas desde Cataluña hasta Andalucía, ¿no? En todo el litoral mediterráneo. Y por otra parte, pues bueno, tenemos las menos afortunadas, digámoslo así, que bueno, tenemos ahí a Samsung y a Microsoft que bueno, que han hecho una interpretación, sobre todo del recipiente, un poco más libre, ¿no? Pero bueno, también yo creo que esto le da la nota de humor y también el ver que bueno, que cada uno tiene su visión de la paella, ¿no? Como al final pasa siempre. Y desde vuestra agencia, ¿cómo valoráis el recorrido de esta campaña? Pues hombre, la verdad es que estamos impresionadísimos. Ha sido un proyecto, más que una campaña de 2 años, que ha tenido como 2 campañas, una primera de lanzamiento y otra de reafirmación con el convoy Paella Emoji, con el cambio de diseño. Y muy satisfechos porque ha sido un precedente, ha sentado un precedente en nueva comunicación, en hacer una comunicación más centrada en hacer cosas reales. Realmente hay una marca que tiene un compromiso con conseguir algo y hasta que no lo consigue no para. Esto ha tenido su retorno y su conversión en participación de la gente. Hemos conseguido ser, pues no sé, los datos están ahí, pero hemos sido como dos veces trending topic mundial, 3 veces trending topic en España, 6 o 7 veces regional. Esto significa que el contenido, un contenido divertido, un contenido real, un contenido en el que la gente puede participar y diferente, tremendamente innovador, pues al final funciona y hace que la gente participe, ¿no? Esto es un buen precedente para marcas que tienen ahí una manera de conectar con la gente en un momento en el que es muy complicado conectar y ser relevante en la vida de la gente. Pues ahí hay un ejemplo, ¿no? Y nosotros desde la agencia, pues tremendamente contentos y aprendiendo mucho, la verdad, con esa campaña. Por último, Guillermo, no sé si tienes una fecha concreta. ¿Cuándo podremos usar Paella Emoji en nuestros iPhones? Has dicho bien, usándolo en nuestros móviles, porque en la web, por ejemplo, en la versión web de Twitter ya se puede utilizar, pero cuando lo ves en el móvil, pues te aparece ese interrogante, ¿no? Esto sucede porque al final es iOS, sistema operativo de Apple, el que marca el inicio en WhatsApp para que lo pueda ver los móviles. Y a partir de ahí se verán todos. Estos interrogantes se convertirán en emojis. Pero en el móvil a lo largo del mes de noviembre. Si no pasa nada. O sea, si no hay ningún cambio ni piensa hacer otra cosa, ¿no? Caray, que no se demore porque estamos deseando usarlo. Ahí estamos. Hay que pensar muy bien, Chama, cuál será el primer paella emoji. Cierto. ¿No? Hay que tener ahí, hombre, después de tanto tiempo luchando, después de tanto tiempo trabajando por él, claro. ¿A quién le vas a mandar tu primer paella emoji? Claro, claro, se me ocurre organizar una paella con toda mi familia, por ejemplo. Guillermo, gracias por compartir este tiempo de radio explicando el lanzamiento de Paella Emoji para los dispositivos móviles. Muchas felicidades a todo el equipo que ha conseguido este objetivo y por la aprobación y el lanzamiento de Paella Emoji. Nada, muchas gracias a vosotros, Yama, a Territory Mac, que siempre habéis estado siguiendo el proyecto desde el principio. Y nada, animo a los usuarios a cuando llegue el día del Paella Emoji, cuando llegue el día en el que podamos disfrutarlo, pues que lo compartan con su gente, que sirva al final para convoyar, que decimos todos en Valencia, para pasarlo bien y que pasen festa, ¿no? Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.